En este día en el que se celebra Nuestra Señora de Luján, celestial patrona de Argentina, un aplauso a la Virgen de Luján. Más fuerte, no siento, más fuerte. Deseo hacer llegar a todos los hijos de esa querida tierra argentina mi sincero afecto, a la vez que pongo en manos de la Santísima Virgen todas sus alegrías y preocupaciones. La Virgen no podía estar ausente. María, la de nuestra tierra. Esa flor de chacarera ha nacido en el camino, coagulada entre los brazos de la Virgen y su Hijo. ¡Qué violín para la Virgen! La madre ha visitado a su pueblo con ternura, regalando con su presencia la más hermosa fortuna. Sembradora de esperanza, manitos en oración, intercede por nosotros. Chacarera, todo el pueblo, todo el pueblo te venera, madre gaucha de Argentina. Se va la segunda. En tu corazón de madre se acurruca el dolor de los pobres de la tierra, virgencita del amor. Paso el que nos une, es tu paso el que nos une, madre linda de Luján. No permitas que el mundo destruya nuestra hermandad. A bailar la chacarera de la Virgen. Soy tu humilde peregrino, aquí va mi corazón, al servicio de los pobres. Madrecita de ternura, virgencita lujanera, vos que sos la mensajera que anuncias la salvación, dale tu fuerza y valor al corazón peregrino, ven y abrirnos el camino para llegar hasta Dios. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras que vos sos la Virgen pura, madrecita de Luján. Vos sos madre de los pobres porque pobre fue tu vida y el dolor marcó una herida en tu humilde corazón, al ver a tu Hijo y Señor elevado en el madero, lo entregaste al mundo entero para darnos salvación. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras que vos sos la Virgen pura, madrecita de Luján. Hermosa Virgen morena, madre del pueblo argentino, apura nuestro destino de paz y liberación. escucha nuestro clamor, que es un grito de confianza, sostené nuestra esperanza, María Madre de Dios. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Luján. Pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Luján. Sabes escuchar los pedidos de tus hijos, haz que se hagan realidad las cosas que te pedimos. La gente de la ciudad peregrinando te lleva, prendida en su corazón la llama que los desvela. Cuando llegan a tu altar, de rodillas te agradecen por el amor que les das, por el amor que te tienen. Virgencita de Luján, hoy ante vos yo me inclino, se juntan, es que estoy agradecido por el trabajo y el pan, por la familia y los hijos, porque en mi mesa compartan la llegada de un amigo, ese que viene de lejos, ese que siempre da amor, ese al que llaman tu hijo. Hoy te doy la gracia, María, vengo a regalarte mis días, todo lo que soy eres tuyo, todo lo que soy eres tuyo. Quitarme el sombrero con respeto y reverencia, y aunque no es mucha mi esencia, mi sentimiento es sincero. Tu nombre que tanto quiero, cuántas veces recordado, y de tu lugar sagrado, tu imagen y tu presencia reanimaron mi conciencia si anduve solo y cansado. Madre gaucha de Luján, virgen de los argentinos, bendice nuestro destino de paz, de trabajo y pan. Por tu altar hoy pasarán, y al buscar la claridad siento la necesidad de unirme a la misma fe, y alegremente llegué para agradecer tu bondad. Qué lindo encontrar hermanos que expresan su devoción con la más sana intención de peregrinos paisanos. Por la vida los ancianos, los pobres, los olvidados, los enfermos, los privados, los gobiernos, la humildad, la familia, la amistad, los niños abandonados. Lo que te pedí me has dado, y hoy te he vuelto a agradecer, y es por eso que al volver en un verso me he inspirado. Tu resplandor me ha alumbrado la querencia y con afán, y en un rezo afirmará el camino que a mis pasos darán firmeza a mis brazos, Virgen gaucha de Luján.

Madre de Dios y de mi patria, que has visto a tus pies al gran Belgrano, al egregio San Martín, a los valientes de Pueyrredón y a tantos otros héroes, te alabamos. Madre de Belén y del Calvario, sola esperanza de los hombres atribulados, quiero gritar, si no las piedras lo harían, que mi patria tiene madre y que se llama María. Ayúdanos, fondo del alma argentina, vengo a decirte que estás cada vez más linda, cada vez más gaucha, cada vez más argentina. Yo te canto. Señora de amor celestial, quiero ante tu altar rendido de hinojos, cual ruego piadoso brindar mi cantar. Virgen de Luján, soy un promesero, y en verso sincero te doy mi oración. Mil gracias te doy, Santa Madrecita, patrona bendita de mi gran nación. Yo he podido hallar paz a mi quebranto bajo el tibio manto de tu gran bondad. Virgen de Luján, oh madre divina, mi fe correntina, mil gracias te da. Se inclina a rezar, así elevar con mi piel guitarra, súplicas del alma sin poder mandar. Yo he podido hallar paz a mi quebranto bajo el tibio manto de tu gran bondad. Virgen de Luján, oh madre divina, con amor se la quiero yo cantar a mi Virgen de Luján. el apuro. Te pido por los enfermos, por la gente que está allá arriba, que se acuerden que el de abajo necesita techo y comida. Virgen, Virgen de Luján, Virgen, Virgen de Luján, a ti mi linda princesa llena de amor y bondad. Virgen, Virgen de Luján, Virgen, Virgen de Luján, que consuelen nuestras penas, te venimos a cantar. ojos están abiertos, esperando con paciencia hasta que tus hijos vuelvan a cobijarse en tu pecho. Tus brazos están abiertos, esperando con paciencia hasta que tus hijos vuelvan a cobijarse en tu pecho. Madre del pueblo, qué linda eres, échame madre tu bendición. Madre del pueblo, qué linda eres, échame madre tu bendición. Levanta madre al caído, salva al enfermo y al niño, y derrama tu cariño sobre este pueblo argentino. Levanta madre al caído, salva al enfermo y al niño, y derrama tu cariño sobre este pueblo argentino. Madre del pueblo, qué linda eres, échame madre tu bendición. Madre del pueblo, en el cielo, mi vida anida en Luján, cerquita de la Virgen, en el barrio Champañá. En mi pago andan mis sueños, esperando un amanecer, encantado por el recuerdo de aquel negrito Manuel. Siento que llevo pasión inmensa por mi Luján, a donde vaya siempre lo digo, que de la patria es el altar. Por todo el pueblo anda María, ella no quiere diferenciar, en casa rico, en la de pobre, este seguro la encontrará. De las tropas, yo me solía perder, endulzar el alma mía con nostalgias de un ayer. Es un paisaje que tiene todo el color del placer, cuando tranquea la noche en su cielo atardecer. Siento que llevo pasión inmensa por mi Luján, a donde vaya siempre lo digo, que de la patria es el altar. Por todo el pueblo anda María, ella no quiere diferenciar, en casa rico, en la de pobre, este seguro la encontrará. En esa carreta no pueden hacerla andar, todas siguen su camino y ella no quiere avanzar. No tienen fuerza los bueyes que carga deben llevar, será que la Virgencita quiere quedarse en lugar. ¡Reza, negrita!

Virgencita, Virgencita, contigo quiero quedar. Dame tu gracia bendita, Virgencita de Luján. Reza negrito, negro Manuel, que todos rezan y yo también. Reza negrito, negro Manuel, que todos rezan y yo también. Reza negrito, negro Manuel, que todos rezan y yo también. Reza negrito, negro Manuel, que todos rezan y yo también. El negrito Manuel fue su primer esclavo. Vio a la Virgen y después se quedó a su lado. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. Ser su esclavo viene a ser quedarse mirando en sus ojos para ver lo que ella está pensando. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. Ser su esclavo es jugar a ser su preferido, para poderla abrazar y hablarle al oído. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. Llena de amores, ir con ella para juntar con Dios los pecadores. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. Señor la tiene a su lado, debe ser de lo mejor ser su hijo amado. Milagrosa Virgencita, Virgencita de Luján, hoy tu bondad infinita no me desamparará. Virgencita Inmaculada, escúchame la oración del alma atormentada de este pobre pecador. Ante tu imagen me inclino, con piadosa devoción, porque soy buen correntino. Virgencita del perdón, patrona de los caminos, a mi bandera escoltas con entrañable cariño, siempre te venerará cuando